Antidisturbios, pobrecitos niños. Ellos de arriba siguen directrices, autómatas que acarician narices. Juegan con las bolas y parten piños. De antipatía obligatoria y gorra, miembros del gran mester de cobardía. El amor lo inventó la policía. Ellos son más de besos con la porra. Los desconocemos, no tienen cara. Puede ser cualquiera que compre en Zara. Entre nosotros infiltrados andan. Pueblo llano hasta el coño y los cojones. Son persuadidos en pos del Don Jones. ¿Democracia o dictadura encubierta? No me dirás que no es para partirte la cara. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche y así es como empieza siempre el programa Barrio Canino en esta santa casa, Agora Sol Radio. Ya he soltado la cuña publicitaria, llevamos 10 segundos de programa. Así es como empieza hoy Bipartidos de Risa. Yo no sé cómo me he dejado liar para venir aquí después de un año y medio de resistencia. Al final he venido. Hemos conseguido traer al Florentino Pérez de Agora Sol, ¿eh? Verás el día que recalifiquemos seco, la que vamos a sacar. Al ser canino es el, digamos, el líder de la manada, ¿no? En todo es caso. Es verdad, es verdad. Y la, me alegra que nos hayas metido la cuña, porque hay aquí un edificio de atención a mayores donde también deben meter alguna que otra. Sí, sí. Nos ha costado año y medio traerte, ¿eh? Año y medio. Año y medio, joder, de resistencia, y luego la habíamos quedado para la semana que pasada y me dejáis tirado en sí, mi casa. Sí, fue tío, aquello fue horrible. Tenemos nuestro orgullo. Tenemos nuestro despecho. La verdad es que lo he pasado fatal. He estado toda la semana tomando Prozac por vuestra culpa. Joder. Pero no porque no consiguiera venir la semana pasada, sino porque al final sabía que iba a venir esta. Qué peor, ¿no? Qué suerte tienes. ¿Tienes receta para pedir Prozac? Es que a mí no me lo... Ya sabes que lo que tú has dicho, los de aquí al lado. Los vecinos. Y nada, encantado de estar aquí una semana. Yo soy muy fan de Bipartidos de Risa, a pesar de la mitad de la parte. De la primera mitad del programa. De la primera, sí, el final ya como llega a casa, pues no. Nunca lo oigo y alguna vez me he dormido escuchando el programa, tío. Con la suave voz de Fernando Moraño y alguna risotada que os pegáis, me quedo dormido la Renfe ahí. Bueno, porque a veces nos ponemos tan lentos en el desarrollo y entran las carcajadas y lo que hacen es dormirte y luego despertarte. Sí. Yo he comprobado una cosa y es que cuando luego le echo para atrás el programa, pues digo, uy, a ver qué me he perdido. Y le echo para atrás, pero de más, escucho los chistes por segunda vez. La primera vez me río mucho, la segunda, ni puta gracia. No me río, ¿eh? Madre mía, o sea, nos ha metido la cuña de su programa y ahora nos está desprestigiándolo, ¿eh? No, a la primera muy bien, a la primera muy bien. Somos de usar y tirar. Es verdad, somos como el papel higiénico. Es así, tío. Bueno, pues presenta a los integrantes y damos paso a la siguiente sección. Bueno, pues vamos a empezar por el que está más callado y más callado va a estar. Así que ahí está César Onda Sonora tocándonos los botones a todos. Exactamente, sí, el único imprescindible de este programa. Sí, es verdad. César es como José Luis Moreno, nosotros hablamos porque él quiere. En el momento que toque algo dejamos de hablar. Tenemos a Osvaldo Lorido tocando todas las redes sociales al mismo tiempo. Sí, aquí leyendo lo que dice la gente, que tampoco es que diga mucho, la verdad. Pero por si acaso dicen algo, aquí estoy. En Facebook, Bipartidos de Risa. En Twitter, @Bipartidos. Vamos, que es un tío que viene porque nos cae bien. Oye, que pero nos mandan saludos desde Uruguay. ¿Desde Uruguay? Sí. Juan Álvarez Italiano. Hostia, pues oye, pues saludos también para él. Que el hombre que la voz tiene más bonita, ¿no?, del programa, y lo tenemos en las redes sociales, para que hable poco. Esta es la gestión, ¿no? Y con poca carga de trabajo, el día que llegue el héroe a Bipartidos, estás jodido, amigo. A ver si hacemos un ERE y empezamos a optimizar un poco, ¿eh? Sí, eso no puede ser. En fin, entre uno que no habla y el otro que no trabaja, ya hay dos que... Yo me quedo, ¿eh? Yo si queréis me quedo. Bueno, tenemos también a Richard Salamanca. Sí, soy yo. Bien, has superado tu crisis de identidad entonces, ¿no? Totalmente, es que totalmente. Hace un poco decía que era Catalina de Aragón. Y nos alegra que Hoy voy a ser la bordeta, o sea que, fíjate. Imagínate. Madre mía. Y a Fernando Moraño, ¿cómo no? Un placer, canino. La verdad es que teníamos muchas ganas de que viniese. No sabemos muy bien por qué, pero... Pero tu programa muy bien. Yo la verdad es que la primera parte también me gustó. Sí, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque el invitado lleva más el peso todavía. Yo es que voy a escucharlo, pero antes de ponerlo me quedo dormido. O sea que... Además claro. No estaba Nacho, que es el que realmente anima el programa. Es el que anima el programa. Y ahora es cuando te tengo que preguntar, ¿y qué sensación tienes cuando lo escuchas por segunda vez? ¿Eh? Joder, qué largo. ¿Ves? Ya la primera vez dices, hostia, ¿el tío este podrá hablar de su libro durante una hora entera? Que lo hace de puta madre. Una no, al final dos. Sí, sí, sí, pero es flipante, es flipante. Y el coño que lo lea y termina. Sí, nosotros entretenemos a 6 millones de parados que tienen 2 horas para escuchar un programa de radio. Claro, por eso lo hacéis tan largo, ¿no? Claro, claro. Somos porque va dirigido a los parados. Un servicio social. Claro, claro. Hecho a medida. Claro. Bueno, si lo dirigiéramos a los trabajadores, duraría el programa pues 5 minutos, ¿no? Lo que tarda en ir al baño, poco más. Totalmente, sí. Bueno, pues vamos a arrancar con la actualidad. Lo que tú digas, Floren. Pues exactamente eso. Vamos a arrancar con la actualidad. ¿Qué ha pasado esta semana, aparte de lo que ya sabéis que ha pasado? Pues lo que ha pasado. Pues nada, eso. Más que lo que ha pasado. Bueno, la noticia más importante, por lo menos en los medios de comunicación, ha sido la de la muerte de Adolfo Suárez. Me ha sorprendido que en las diferentes comunicaciones de los diferentes canales de la bendita TDT... todos los presentadores de telediarios destacaban que había muerto el primer presidente de la democracia. Yo en el momento tuve que reaccionar y puse un comentario en Twitter que estaba a punto de ser Fassbender de eso, ¿sabes? Ha sido Michael Fassbender. Michael Fassbender, ¿cómo se llama eso? Fastas. No, Trending Topic. Trending Topic. Ese. Que es, lo siento. Que no, Twitter por eso es el Orwell que lo lleva. Lo siento, tampoco, pero me entero mucho, así que el comentario fue: lo siento, pero Adolfo Suárez no fue el primer presidente de la democracia, existió algo que se llamaba República. Y curiosamente parece ser que la gente ha llegado a creer realmente que Adolfo Suárez fue el primer presidente de la democracia, no solo de la democracia española, sino de la porque no especifican, o sea, posiblemente los griegos no inventaron la democracia, ¿no? La inventó Adolfo Suárez, ¿no? O incluso parece ser la dinocracia, que fue una democracia de los dinosaurios que existió y de que no se habla de ella. Ahora existe lo que llamamos la demosgracias. La demosgracias, ¿no? Entonces, curiosamente, se le han atribuido a Adolfo Suárez superpoderes, grandes virtudes humanas. Incluso hay gente que cree que el fuego lo inventó Adolfo Suárez, que más tarde inventó el vapor. Cosa que demuestra que él era de los últimos presidentes que fumaban, ¿os acordáis? Cuando los presidentes se hinchaban a fumar y parecían gente importante, actualmente vapearía. ¿Sabes? Claro. Estaría ahí con el cigarrillo eléctrico. Hombre, y Carrillo con lo que fumaba, pues igual para cambiarse al vapor tendría que fumarse un barco, ¿no? Exactamente. En todo caso, todos los políticos le otorgan la cualidad de haber liderado la transición española sin que ningún asesino del régimen fuese juzgado, bajo la integradora imagen del rey Juan Carlos, que actualmente se desintegra. En todo caso, no podemos decir que ahora que gracias a este señor tenemos una democracia real. Que tanta protesta y tanta hostia. Hombre, a mí me llamó la atención, Fernando, que fue sus últimas horas de vida las pasó en la clínica Centro, ¿no? Justo el líder del CDS, ¿no? Del Centro Democrático. No se puede tener la clínica Centro, ¿no? Más céntrica. ¿Dónde mandarán a Aznar el día que se ponga Pachucho, ¿A la clínica Las Gaviotas o no sé? No existe, ¿no? Pero igual, Albatros, a la clínica Albatros. Y también falleció el día que llegó la primavera, que como sabéis, la primavera, al igual que Marta Domínguez, la sangre altera, ¿no? Sí, Marta Domínguez se metía al doping con el carnet de militante del PP. Efectivamente, es senadora. Iba cortando ahí los anabolizantes. Bueno, parece ser que han hecho la vista gorda con ella, ¿no? Pero bueno, me llama la atención que Adolfo Suárez ahora quieren cambiar el nombre del aeropuerto de Barajas por el de Adolfo Suárez. Esto cuesta 1 millón de euros, simplemente cambiar el nombre. No sé por qué cuesta tanto cambiar el nombre. Pero y el apellido también, supongo que incluirán el apellido en el precio también. Entonces ¿no? el aeropuerto se va a llamar Aeropuerto Adolfo Suárez. Bueno, y Adolfo Suárez pasará a llamarse el Barajas. Habrá cambios en el aeropuerto, ¿no? Habrá pues tendrán las terminales, la T1, la T2, la T3 y la T0, ¿no? Que será. Pero bueno, no sé qué más cosas le van a hacer a este hombre, que tampoco ha estado mal, pero bueno, que igual Madrid pasa a llamarse Ciudad Suárez, no sé. Ciudad Suárez. Bueno, otra de las noticias que realmente nos importan a nosotros y que consideramos que ha sido la más importante de la semana son las marchas del 22M, las marchas de la dignidad de los indignados, ¿eh? Esto genera un gran asunto moral porque a mí me está empezando a costar profundamente distinguir lo que es digno de lo que no, ¿no? Porque la dignidad se está convirtiendo cada vez en un término más inconmensurable. Porque, curiosamente, los indignados piden dignidad. Y los indignos que dicen ser dignos se indignan con los indignados. Y esto porque ellos no nos dignamos a obedecer, ¿eh? Ellos exigen que en vez de protestar, lo que tenemos que hacer es sacrificarnos, ¿no? Tanta es la fe actual en el sacrificio que el otro día un ladrón me dijo: manos arriba, esto es un sacrificio. Estamos llegando a unos niveles absolutos de desesperación y de pérdida moral y de contenido de las palabras y de los sentimientos, ¿no? Además, quiero agradecer la comparación del presidente de la Comunidad de Madrid comparándonos con Amanecer Dorado, porque me pareció un piropazo que te cagas. Que decirte, que te comparen con un Amanecer Dorado es súper bonito. Richard, eres, hombre, como un Amanecer Dorado. Bueno, en realidad los madrileños, bueno, todos los de la manifestación, ¿no? Amanecieron morados, ¿no? Que tampoco estaba muy lejos, ¿no? Bueno, y luego está el gobierno, que es más de amanecer forrado, ¿no? Pero yo creo que un Amanecer Dorado es cuando has pasado una noche de lujuria y desenfreno, ¿no? Ha habido fistfucking, ha habido lluvias doradas, ¿no? Te quedas dormido y amaneces dorado, ¿no? Sí, eso le gustaría mucho a Pedro J, igual que la ley Mordaza, que seguro que le encantaría a Pedro J la ley Mordaza. Yo no soy muy inteligente, pero los antidisturbios han demostrado que ser menos, ¿no? Porque si la manifestación, como ellos han catalogado, es de ultraderechistas, es más fácil dispersarlo lanzando biografías de Aznar. Verás qué rápido se llevan todos corriendo a casa, ¿no? Además, con ese pedazo de dispositivo récord en antidisturbios, que según un neoliberal que conocí el otro día en la Plaza en Llamas, se quejaba de que había que tener en cuenta que esa gente estaba haciendo horas extras el fin de semana y que las horas extras del antidisturbio eran carísimas. Porque este era gay, hipster y neoliberal, o sea, la hostia, ¿sabes? Lo tenía todo, ¿no? Conservador y gay, algo increíble, ¿vale? Y el tío, no por lo de gay, digo por lo de conservador, ¿no? Pues el tío defendía eso, es que de verdad, tener en cuenta que esto nos va a salir muy caro. Digo, pues no te preocupes, sacar al ejército, que cobran menos y sí, van más con vuestro estilo. Hombre, igual como cobran menos se solidarizarían un poco más con el pueblo, yo creo. Exactamente, ¿no? En ese sentido tendrían un poquito más de empatía y nos saldría mucho mejor. Otra de las teorías desde el gobierno, de la delegación del gobierno, asegura que la manifestación, la gente lo que iba era a celebrar la recuperación económica. Ya. Es que se habían desplazado desde diferentes puntos de España, no, para hacer una gran orgía de brotes verdes. ¿Y qué van a celebrar el final del Madrid-Barça? Gánase quien ganase. Exactamente. Bueno, el día que fallece el padre de la democracia, ¿no? Se instaura la dictadura del Barcelona, ¿no? El Bernabéu. Me duele decirlo, pero bueno. Yo tengo que decir que yo me sentí profundamente engañado viendo los informativos al día siguiente, porque creo que no me dieron la información necesaria. Los que la hicieron solo presentaron los altercados, nada más. Bueno, pero ese es un clásico habitual. No sé, es como si en tu perfil de Facebook solo enseñases una uña, ¿no? No, es verdad, es verdad. Igual hay alguno que pilla cacho, pero sí, no lo sé, ¿no? No tendría sentido. Y me sentí bastante molesto, ¿no? Porque, en cambio, sí se le dio mucha cobertura a la manifestación que hubo al día siguiente a favor de la vida. Ah, hubo una manifestación a favor de la vida el día. Sí. Y salieron dos chicas, digo, oh, qué guapas las dos, ¿no? Y eran madre e hija. Y la chica hablaba de los beneficios de ser madre con 15 años, que ahora puede salir con su hija de marcha y todo eso. Parecían hermanas. Yo vi esa noticia y dije, ¿y cuál es la madre y cuál es la hija? Sí, es verdad. Y ella decía que se sentía muy orgullosa de haber tenido una niña con 15 años. Pero imagínate parir a la niña con 15 años, que te nazca ya a esa edad directamente. Yo qué sé, y que no puedas hacer el examen de Natu por estar pariendo. No, yo lo que me imagino es que te nazca la niña ya con 15 años. ¿Eh? Y dice, no aborto, quiero tenerla. El argumento es que ella se sentía muy feliz de haber podido sacar adelante a su niña con 15 años. Bueno, sacar adelante, ¿me entiendes? No, o sea, no. Haberla parido y ya está, ¿no? Está bien, hombre. La verdad es que El hecho de tener hijos cuanto antes está muy bien, ¿no? Porque, sí, hombre, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, la maternidad a los 6 años parece una tontería. Pero el vínculo con la niña es fuerte porque ya puedes jugar directamente con ella en la guardia. Sí, la idea es llegar al tatarabuelo. Quiere decirse que tengas al niño tan pronto que puedas llegar a conocer a tu tatarabuelo. ¿Sabes cómo te digo? Exactamente. Yo he llegado a conocer a mi bisabuela. Entonces todavía nos faltan un poquito antes. Claro. Las mujeres tienen que empezar a parir, calculo que a los 10 años, más o menos, con la primera menarquía. ¿Vale? Y entonces ya conocemos al tatarabuelo y ya se genera un vínculo familiar que es más fácil luego heredar concejalías, diputaciones, ¿me entiendes? Si estáis todos vivos. Bueno, y si no, las mujeres podrían ser como bombas racimo. Nace una niña, explota, nacen tres. ¿Vale? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que andarnos con esta tontería de...? Sí, es verdad. O directamente y te quedas embarazada de una niña, ya la niña de dentro, o fecundarla in vitro para que cuando nazca la niña ya embarazada. Lo que se llama la muñeca rusa o el kit de sorpresa. Muñeca rusa parter converter, que sería el juguete, más o menos. Yo me sentí profundamente engañado, porque es verdad que... Y luego con los números, con las cifras, no. Parece ser que eran unos pocos, ¿no? Todos los que vinieron. Ah, no. Fuimos exactamente menos 122 personas. ¿Sí? Negativo, sí. O sea que casi tienen que cancelar el evento y todo, ¿no? Sí, estuvimos a punto de cancelar el evento en Facebook y todo. Pues no había venido nadie y tal, pero bueno, pese a todo, pues la verdad es que fue bonito y gente que se desplazó de todos los puntos de España, haciendo un esfuerzo físico y personal, y bueno, pues para mucha gente fue emocionante, sobre todo para los que hicimos la cobertura de la manifestación, que en la cual yo me encargué de hablar con la mayoría silenciosa, ¿vale? Vamos a poner unos audios en los cuales la mayoría silenciosa nos comenta exactamente qué piensa sobre nosotros. El primer caso, el que voy a poner ahora, es también sorprendente. ¿Va a ser a la manifestación hoy? Pues no lo sé. Pero yo estoy acomodado. Yo estoy aburguesado. ¿Eh? Estás aburguesado. Estoy aburguesado. Bueno, cuando estés en paro nos vemos allí, ¿vale? Cuando estés en paro. En todo caso, ¿crees en la recuperación económica? ¿Crees que hay una ensalada de brote verde? Vamos a de que no. No lo crees, ¿no? No, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a que estamos encima de la situación. Exactamente. Tu mujer está muy por encima de tus posibilidades, ¿eh? Ella es más guapa que yo. Eso lo sé todo, tengo mucho dinero. Yo que trabajo en banca sí que considero que hay brotes verdes, porque ahora la banca está más comprometida también porque quizá gane más dinero con ello, pero... Comprometida está. No, pero hay muchísimo más propensión a dar crédito. Ojalá. Ahora, no, sí, la política... Bueno, a mí me ha encantado esta ligazón entre el compromiso de la banca con la gente y la propensión a dar crédito, que precisamente eso es lo que nos ha llevado a esto, entre claro, otras cosas. Efectivamente. Pero es que este es el perfil de persona que quieren que todo vuelva a como era antes, ¿no? Me quedo con el detalle de... estamos muy a favor de la manifestación, tal. ¿Vais a ir? No, es que estamos muy acomodados, es que tenemos dinero. Bueno, a mí me ha encantado tu reacción, ¿eh? ¿Vais a ir a la manifestación? Sí. No. Eso me ha encantado. Pues cuando estés en paro nos vemos allí, ¿no? Y luego me gusta cuando dice, le digo, ¿crees en la recuperación económica? Y dice, no. Creo que vamos a tener que vivir así y no vivir por encima de nuestras posibilidades. Y digo, pues tu mujer está muy por encima de tus posibilidades. Esta es la polla. Bueno, este testimonio es muy desconcertante, pero no voy a privar del segundo, que es ya directamente unos canis, ¿vale? Porque me parece que los canis forman parte mayoritaria de esa mayoría silenciosa. Cuidado que como esa mayoría silenciosa le dé por rebelarse, esto va a ser un baño de sangre. Vamos allá. Vale, pues actualmente las manifestaciones de hoy en día, como... Sí, habla muy bien para ser un cani, ¿eh? Sí. Cani no era, ¿eh? Aquí lo tengo. Vamos. Nuestros estudiantes exigen que dejemos las manifestaciones... A ver, ¿qué vas a poner al final? Espérate que no lo encuentro. Dígame. Pues a mí me parece que... Nada, esto tampoco es, los he perdido. Los canis no existen, los canis son los padres. Ella responde, ¿vale? Sí. Los he perdido. Bueno, no, que sí, que me parece muy bien, no, que tiene que haber manifestaciones, que la gente tiene que... No, no voy a parar hasta encontrarlos, me da igual. Y he encantado de la vida. ¿Y qué hacemos con el programa? Yo pienso la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa, pues, que para lo que les conviene, buscan a los que no se manifiestan, y para los que no les conviene, son los que se manifiestan ellos. Exactamente. Entonces, ¿usted cree realmente que la gente está realmente celebrando la euforia por la recuperación económica? ¿O que hay problemas de dignidad humana en este país? Pues los que están celebrando por la recuperación económica es una minoría, porque sí, solamente es la minoría la que se están enriqueciendo a base de lo que están empobreciendo los demás. Nuestro sufrimiento ha servido para algo, ¿no? Sí, para que alguien sea feliz. Sí, muy felices, demasiado felices. No sé en qué se lo van a gastar todo. Muy bien, muchas gracias, señora. Mira, vale. Bueno, ¿me dais una oportunidad más? La última, venga, dale. A ver si lo encuentro. A ver. ¿Pero no lo habéis encontrado antes? Sí, tío, pero no sé qué ha pasado. Pues que has puesto el otro, ya te has olvidado cuál era el primero. Sí. Voy a intentarlo una venga, vez última, más, ¿vale? Dale ya, venga. Vale, pues actualmente las manifestaciones de hoy en día, como la que está aquí, sinceramente no sirven para nada. ¿Por qué? Porque el Estado hace caso omiso a toda manifestación. La única manera que hay para que tenga caso el Estado, aunque no estoy muy a favor, sería un golpe de Estado. No estoy a favor, ay, pero... Sí, que me gusta esta juventud que quiere sacar las armas. Sí, es que la única forma, porque ¿de qué sirve que el Estado empiece a recortar de sanidad, empiece a recortar de educación? Yo estoy en segundo de bachillerato ahora mismo y tengo la suerte de que no me pilla la 11, pero si no, mi educación se iba a la mierda y me tendría que ir a otro país a estudiar, lo que va a hacer la mayoría de las personas. Sí. ¿Qué país te gustaría a ti? Pues, sinceramente, de educación ahora mismo, yo diría que Alemania. Sería Alemania. Sí. Antes de irte a Alemania, coge la escopeta y cárgate unos cuantos. Eso sí. No nos dejes así. Es que es una manifestación, jamás, ningún gobierno. Bueno. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, juventud, y adiós, ¿vale? Bueno. ¿Qué os parece? Bueno, no me ha decepcionado un poco, ¿eh? No ha sido tan incoherente, tío. No, pero me encanta porque cómo ha sacado las armas enseguida. A ver, me ha gustado lo de... Yo daría un golpe de Estado, aunque estoy en contra. Yo lo recomiendo, pero no lo hago, ¿no? Exactamente. Me ha encantado esa doble moral, pero bueno. La verdad es que fue muy divertido, salió espontáneo y los testimonios valen su peso en oro. O sea que a veces... Podemos preguntarnos, ¿por qué no nos entienden? Y yo, ¿hay manera de entender a los que no nos entienden? Eso no tiene explicación. Complicado. Exactamente. Bueno, pues damos por terminada la sección de actualidad. Canino. Pasamos a la siguiente. La nave del monasterio. Hoy, la iglesia ortodoxa. Hoy, en la nave del monasterio. La iglesia ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa es, junto a los protestantes y los cristianos, la Santísima Trinidad de los creyentes. Es, digamos, el origen del cristianismo más antiguo y radical, situado en Grecia, ¿no? Una gran influencia griega, de ahí viene lo de ortodoxa, ¿eh? Orto viene del latín, que quiere decir recto, o sea, orto... perdón, del latín, del griego. Orto... Y recto es lo mismo en griego y en argentino también, por ejemplo, porque orto es recto, igualmente, ¿no? Y doxo, que es doctrina, o sea, rectitud en la doctrina, ¿no? Que digamos ellos de lo que hacen gala, ¿no? Esta iglesia es el fruto del cisma que hubo entre Bizancio, o sea, el resto de las iglesias, y la iglesia romana, ¿no? Por lo cual, los países donde suele tener mayor presencia pues son todos los países balcánicos y Turquía, Rusia, Serbia, Bulgaria, Rumanía. Son todos los países que ya vivieron la cisma del éxito. Gracias, Richard. Luego te puedo contar algo de Rumanía con respecto a esto, ¿eh? ¿Sí? Sí. Cuenta. ¿Luego o ahora? Cuéntame ahora. Bueno, no me dejes así. Los ortodoxos son los que se pueden casar. Sí. Pues a mí me han contado que efectivamente se pueden casar y allí en el pueblo las condiciones que pone el cura para poder casarse con una mujer es que sea de buena familia y que sea decente. ¿Ah, sí? O sea, que llegue virgen y que sea de buena familia. Y las familias se pelean porque su hija se case por ser la mujer del cura. Porque significa que va a tener, pues bueno, va a tener un futuro asegurado. Porque... una vida plena, ¿no? Y tienen un... hombre, claro, ten en cuenta que tienen un estatus económico mucho más alto que el que pueda tener cualquier cura de aquí, de barrio, de parroquia. Muchísimo más elevado. Viven mejor. Bien, tienen un terreno, tienen un salario elevado. Ten en cuenta que el pisito tiene campanario, que eso hoy en día está muy bien visto. Ese es, el campanario es el despertador. Y luego dicen que lo ortodoxo no es pragmático, ¿eh? Y mira tú, siendo ortodoxo, lo bien que se levanta. Pertenecen a la alta sociedad, los curas de la iglesia ortodoxa. Alta sociedad, ¿no? Alta sociedad, sí. Yo pensaba que se ubicaban en Galicia, ¿no? Ortodoxio, ¿no? En el pueblo, un pueblo que hay al lado de Urense, es ortodoxo. Pero bueno, continúa, Fer. Bueno, pues a colación de lo que decías tú, pues vamos a intentar saber de los ortodoxos comparándolo con la iglesia cristiana, ¿no? Uno de los detalles que ha comentado Richard ahora mismo es el de que ellos, en cambio, se pueden casar, ¿no? Digamos que ellos, ya sabéis que la iglesia cristiana tiene papas y ellos tienen popes. Pero los popes pueden ser papás. Claro. ¿Entiendes? En cambio... los que son más del papa son más de utilizar poppers para y de no ser papás. No sé si me entiendes, sí. Es lo que te quiero decir. Quiero decir que, bueno, que eso. Los que son del papa no pueden ser papas. Y los que son papas son poppers, pero no utilizan poppers. Por lo cual. Aparta papá que te empapa la papá. Una canción de Mamá Ladilla. Exactamente. Bueno, continúa. O sea, que en resumen, el hecho de tener esposa y vida sexual, pues hace que toquen menos a los niños. Tengan esto un es cierto, esto índice cierto. Menor de pederastia. Son más de la pederostia ellos. Pero también son listos, ¿eh? Dicen, no vamos a poder casar. ¿En qué países nos vamos a ubicar? En Rumanía, Bulgaria, Rusia, donde están las mujeres más espectaculares de Europa. Exactamente. O sea, no, exactamente. No se han ido a, no sé, a Portugal. Si es que al final siempre acabamos en Portugal. En fin, pues eso, digamos que ellos, ya te digo que son más de pegarle a los críos en los colegios. Hay varias denuncias por maltratos físicos, obligarles a comer sal y algunas cosas así, ¿no? Luego está el padre Maciel, que es mezcla las dos iglesias. La de las hostias y el sexo loco, ¿no? Él ya, padre Maciel lo tiene ya todo, ¿no? Entonces también otra de las diferencias, como siempre, es con el Espíritu Santo. Todas las iglesias cristianas se pelean por la concepción que tienen del Espíritu Santo. Según ellos, el Espíritu Santo es un vínculo de unión entre el Padre y el Hijo y no es un ente aparte, ¿no? Digamos que mandan la paloma a tomar por culo, ya se han cargado la paloma. Ellos piensan, como Alberti, que se equivocó la paloma, se equivocaba, ¿no? Además, pues ellos no tienen papa, no tienen un papa que domine. Tienen diferentes, digamos, concilios, ¿no? Patriarcados, que están gobernados por los popes. Los popes, pues hay uno en Alejandría, Antioquía, en Moscú y en Constantinopla, ¿vale? Entonces, son comunidades que para tomar decisiones de manera colectiva se reúnen y de manera, con lo que ellos llaman concilio ecuménico, lo que hacen es tomar decisiones de manera consensuada. Por lo cual, ellos no creen en el papa y no creen en la infalibilidad del papa. Aún así, las relaciones entre ortodoxos y cristianos son buenas, o sea, que se llevan bien. Que es curioso porque el cisma dividió la iglesia, pero dentro de lo que cabe, ahora hay una relación bastante amigable, ¿no? Incluso, daos cuenta de que las ensaladas, por ejemplo, la ensaladilla rusa y la ensalada mixta también han sido divididas para siempre, porque nunca las puedes comer en un menú de primero y de segundo, ¿no? Porque son las dos primeros platos, ¿no? O sea, que es eso ha tenido consecuencias en nuestras vidas. Es que cambia la fe. En la ensalada rusa la fe es la mayonesa y en la mixta es el aceite atún. Y el vinagre. Es el atún. En la mixta es el atún. Tú sabes que a eso le quitas el atún y prefieres comerte una servilleta escupida. Existe también la posibilidad de que muchos sacerdotes cristianos quieran fichar por la iglesia ortodoxa, ¿no? Para poder casarse, ¿no? Y... Claro. Debería haber un éxodo ortodoxo. Un éxodo ortodoxo. Muchas X hay aquí, ¿no? Demasiadas. Parece la quiniela de un tío neutro, de un tío de centro. Los del CDS ponían empate en todo, ¿no? Ponían X a todo. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí nuestra visión de la otra rama del cristianismo. Habíamos hablado de los protestantes, de los cristianos, y nos quedaban los ortodoxos. O sea, ¿qué puedo enviar al cristianismo realmente a tomar por culo a día de hoy? Bueno, pues nos ha quedado apañadita esta. Nos ha quedado apañadita, ¿eh? Me gustan los ortodoxos. Seguimos en Bipartidos de Risa, y ahora que nos toca el tema de Moraño, miedo me da esto. Bueno, pues hoy vamos a poner un tema de La Bordeta, que curiosamente es un señor, pues, por todos conocido y por su bagaje cultural. Sí, pero antes del tema, un saludo de Angélica García, desde Galicia, que nos está escuchando en Vigo. Hostia. Estuvo aquí con nosotros de invitado, ¿te acuerdas, Angélica? Mi amiga actriz. Ah, sí, Angélica, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, bueno, pues Angeli, te mandamos de aquí un besito muy fuerte. Bueno, yo te mando un pedo, que es un rollo que tenemos ella y yo. Pues yo te mando un abrazo lleno de emoción, que se te claven los pezones en los pulmones. Bueno, presenta el tema, Fer. Bueno, pues vamos a poner a La Bordeta, que curiosamente este día 29 a las 7:30 de la tarde en la Sala Xoco, Richard Salamandra y aquí un servidor vamos a actuar en su homenaje. La verdad es que yo creo que si él estuviese vivo no habría querido que fuésemos. En absoluto. Pero la familia le va a traicionar y nos ha invitado, ¿no? Y la verdad que, aparte, es un personaje de importante. Este sí que creo yo que trajo la democracia a este país más que Suárez, ¿no? En y la mochila. En la mochila. Traía la democracia en la mochila. Con todos ustedes, un personaje tierno y lleno de simpatía para todo el mundo, como el señor La Bordeta, cantando el Canto a la Libertad. Y ahora, con todos ustedes, Estados Alterados de América. ¿Cómo pasa? Mola, cómo mola. ¿Eh? Me mola a mí. ¿Por qué no te va a gustar? Es tu sección. Ya, claro. Si no la respetas tú, ¿quién la va a respetar? ¿Eh? Richard, tenías una sección, ¿te acuerdas? Es que entra ahora. Mientras que en España el niño prodigio se ha manifestado principalmente en cantantes, futbolistas y toreros, en el sitio donde aparece mayor variedad de seres inteligentemente precoces es en los Estados Unidos de América. Mira, por ejemplo, William James Sidis ingresó en Harvard a los 11 años y a los 18 meses ya leía el periódico. Ah, ¿sí? O sea, que es de suponer que el Playboy, hombre, lo viera a las en dos este semanas. En este país no podría haberlo conseguido. Eso con la razón y el ABC no pasa. Necesita 15 años más. Bueno, no creas, ¿eh? Porque regalan DVDs de dibujos animados, ¿eh? Igual lo hacen para los cerebritos, ¿no? No sé. Bueno, el caso es que también tenemos a Bobby Fischer, ¿no? Que ganó el Campeonato Mundial de Ajedrez con 14 años. Tenemos a Gregory Smith, que a los 13 años se graduó con honores en la carrera de matemáticas y es activista de la paz. ¿Y qué, tío? Y que aquí las niñas paren con 15 años. También es verdad. Y tenemos a este que me encanta, que es Theodore Kaczynski, que entró en Harvard a los 16 años, fue doctorado en matemáticas, fue profesor, pero se hartó a los 25 años y se fue a vivir a una cabaña en el bosque, ¿vale? Ajá. Luego le dio por fabricar bombas y enviarlas a las universidades y aerolíneas. O sea, fíjate el genio hasta dónde llega, ¿no? Hombre, yo lo único que no entiendo es lo del bosque. Pero todo lo demás, por favor. Parece una evolución natural. Yo quiero que me digáis algo relevante que hayáis hecho vosotros con 15 y 16 años, respectivamente. Yo intentar tener relaciones sexuales con mi prima, pero fue con 13. Pero eso es un genérico, ¿no? Ah, vale. Pero pues eso fue con 13, ya. ¿Y al final con qué te conformaste? Pues... con mi madre. No, hubo rozamientos, pero vamos, por esto hemos pasado todos. Esta sección no habla de mí, amigos. Ahora, pero no querías que interviniese, ¿no? Ahora no le gusta lo que te has dicho. Hace pensar que yo puedo ser un niño prodigio, por favor. Hombre, yo metí a mi canario en la lavadora. ¿Ah, sí? Porque quería comprobar si los pájaros se podían defender en el agua. Y luego cuando cantaba salían pompitas, ¿eh? Y los vendías en el rastro, ¿no? A 1000 pesetas cada uno. Bueno, si en algo se parecen los Estados Unidos a España es que en ambos países los niños prodigios pertenecientes al mundo del espectáculo terminan drogadictos. Tenemos el ejemplo de Macaulay Culkin, Justin Bieber y aquí al pequeño ruiseñor. Que no solo drogadictos, sino un camello cojonudo. Bueno, camello es lo mejor que ha dado este país. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo sabes? Porque lo han detenido varias veces traficando. Vale, pequeño ruiseñor. Yo esta maleta no sé de quién es. Es como no sabemos si la sección va de ti o no, a lo mejor estás hablando de ti. Lo que es cierto es que en España poco o nada nos interesan los niños prodigios, ¿no? En ciencias, matemáticas o literatura. Yo de pequeño, eso es cierto, siempre pensé que el empollón de la clase, al que se le daban bien las matemáticas, terminaría trabajando como ministro de Economía. Me parecía que el más listo tenía que ocupar este sitio, ¿no? Pero mi sorpresa llegó cuando descubrí que esos cargos los ocupaban finalmente los que se pasaban la clase fumando en los baños, ¿no? Eran los que llegaban, es verdad. En España es que tener mucho coeficiente intelectual está muy mal visto, ¿eh? Lo que sin duda. Está fatal. Pensar los demás. Claro, además dicen, bueno, si aquí no se valora esto, esta gente abandona pronto los estudios y se monta su empresita de algo, ¿no? Yo qué sé, pues que inventó el Post-it, ¿no? En todo esto. El del azucarillo, que sabéis que se suicidó, ¿no? El que inventó el azucarillo. ¿Se suicidó el del azucarillo? El del azucarillo alargado se suicidó. Nunca se lo pudo perdonar. No, porque él vio que la gente lo abría por un extremo y volcaba el azúcar. No. Y él quería que este azucarillo alargado se abriese por la mitad como un huevo y cayese el azúcar. Entonces vio que su invento no había tenido trascendencia y decidió suicidarse. No. Lo que pasa es que mientras duerme por las noches oye las voces de todos los diabéticos muertos y no le permite dormir. Bueno, como conclusión, pues nada, resulta obvio que una vez más la educación en nuestro país pues tiene menos importancia, ¿no? Aquí que la capacidad de absorción de los labios de Ortega Cano. Y aquí el coeficiente intelectual se mide sobre todo en el número de polvos que es capaz de echar. Esta es mi sección. Sí. Bueno, no voy a pronunciarme. O sea que yo soy bastante toli, ¿vale? Gracias. Cariño, es tu turno. Yo creo que pensé que era el momento de mirar todos a César, todos le mirábamos a él. Ah, sí, es una tentación. Pues ahora es el momento mágico de presentar una nueva sección en Bipartidos. La estrenamos contigo y todo, qué tensión, macho. Y además me gusta mucho porque tiene pinta de que me va a molar y además justamente la semana en la que ha palmado Adolfo Suárez. Delirium Constitutionalis, que yo creo que de esto hay mucho por ahí suelto. Vamos para allá. Hoy en Delirium Constitutionalis trataremos el capítulo 3 de la sección 2, artículo 47, que reza lo siguiente: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Bueno, me sorprende lo de todos los españoles, ¿eh? Me parece muy, muy... Ahí creo que se han venido arriba, ¿eh? Todos los españoles... Es demasiado. Creo que Que no, además, ¿qué pasa? Porque todos sabemos que un español actualmente es español cuando tiene más de 3.000 euros de nómina, por lo menos de cara a lo que es el pago de una hipoteca, ¿no? Efectivamente. Entonces se considera a ese señor como marca España o estigma España, ¿no? Esto parece excluir a los inmigrantes. Por ejemplo, los inmigrantes no los consideran. Y curiosamente, los inmigrantes han sido la mano de obra de la mayoría de las empresas constructoras. Pero si es que no respetan nada a los inmigrantes. Vienen a nuestro país a construir nuestras casas y a saltar nuestras vallas. Sí. No respetan nada. No respetan nada, ¿no? No, porque es muy llamativo en el sentido de que la gente que construye casas con sus propias manos, en algunos casos no tienen casas para sí mismos. Gente de las que sus manos han florecido casas, igual que han florecido sabañones y callos, ¿no? Claro. Y que esas personas se encuentran sin tener casa, ¿no? Que una persona que trabaja en la construcción no tenga casa es absurdo, es como ser panadero y celíaco, es algo extraño. Efectivamente, ¿no? Hombre, en esta primera parte, Fernando, la de que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, yo creo que se refiere a que esta gente pueda poner la calefacción y la luz sin tener que temor a no pagarla, ¿no? A no poder tener que tomar una decisión de soy de luz o de calefacción. Porque de agua somos todos, la sociedad se va a dividir en esto, ¿eh? Bueno, todos, ¿eh? ¿Tú que eres de luz o de calefacción, ¿eh? Yo de agua y a veces. No, que yo cojo el metro en hora punta y yo te digo que de agua todos no somos. O por lo menos el que no es, me toca a mí. Hay por ahí alguno que se da baños de luz y dice, venga. Bueno, el que es mucho de calefacción se le podría llamar calorro, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Calefactorro. Mejor calefactorro, ¿no? Bueno, dicen que tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, decías tú. ¿Cómo podemos medir la dignidad de una casa? ¿No? Hombre, la dignidad de una casa se mide en el número de cuartos de baño. Esto está clarísimo, Fernando. Según el Partido Popular. Porque, claro, en la casa de un pobre tienes un servicio para cagar y en la casa de un rico tienes un servicio que te caga. Es la diferencia, ¿no? Además, yo creo que si no sabes cuál es la dignidad de tu vivienda, se lo puedes preguntar, porque ya sabéis que hay una sospecha real de que las paredes hablan. Un momento, quién sabe, ¿no? Podríamos encontrarnos con este fenómeno, ¿no? Luego decías que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Aquí hablan de los poderes públicos. Parece ser que los poderes privados, evidentemente, intentarán incumplir esta ley a toda costa. Todo lo posible. Como el propio término privado dice, nos da la respuesta, ¿no? Pues nos han privado de la vivienda, nido natural de la privacidad, junto a los prostíbulos, los probadores y los cuartos oscuros, todos ellos nidos de privacidad, ¿eh? Que tienen dentro de ellos gente prostituida. O sea, estamos prostituidos por los propios edificios, ¿no? A diferencia de que, aunque no nos lo parezca, los banqueros no tienen sexo directo con nosotros, ¿no? Los banqueros y los políticos no se acuestan de manera directa con nosotros. Pero la manera esa que tienen de fumarse los puros con tanto deleite, ¿eh? A veces da la sensación de que nos hubiesen follado de manera real, ¿sabes? Es el cigarrito de después de darte una hipoteca. Totalmente. Bueno, y me sorprende, Fernando, la parte final, ¿no? Regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Esto es que en Marbella ningún concejal sabía leer, yo creo. Quiero pensar bien de allí, ¿eh? No, parece ser que se te interpretó, pero el interés del generalísimo. Ah. De acuerdo con el interés del generalísimo. Vale. Te has dejado una parte del artículo que decía: la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos, ¿no? Sí. De manera que tras expulsarte de tu vivienda y sustraer todo el dinero posible de las arcas familiares, se le invitará a la familia a tener una maravillosa perspectiva de su casa desde la puta calle, ¿no? No debe sorprendernos las calamitosas consecuencias de la intrusión de la banca en el negocio inmobiliario, pues la ausencia de dinero en la cuenta ha sido denominada como descubierto, ¿eh? Y lo que están haciendo es descubrir España. No, parece ser que no estaba descubierta del todo, por lo menos por la banca, ¿no? O sea, que España viaja en descapotable, ¿no? Digamos que hemos creado la primera sociedad descapotable, ¿eh? Perfecto. Que eso no todo el mundo puede tener uno, ¿eh? Y huir de este vicio humano que tienen los españoles por vivir de manera indoor, ¿eh? Hay que salir a la calle, disfrutar del clima mediterráneo, ¿eh? Pues ya sabemos el buen uso que hace la banca con el capote de lo descapotado a la hora de torear la Constitución, ¿no? Porque con el capote y el descapote de la nación se incumple con saña la tan nombrada y humillada Constitución. Y para terminar, pues simplemente remitiros a un pasaje del libro Utopía de Tomás Moro, ¿no? En que la isla de Utopía, como relataba, ¿no? La repartición del terreno agrícola, así como de la vivienda, es equitativa en función del terreno y del número de habitantes, ¿no? Cada dos años la gente del campo vuelve a la ciudad y viceversa, ¿vale? Intercambiándose sus hogares. Así se evita que nadie tenga que soportar durante mucho tiempo un género de vida duro y penoso, pudiendo quedarse incluso en el campo aquellas personas que lo deseen. Entonces, esto es lo que sucedía en la isla de Utopía, del rey Utopo. Exactamente. Y así finalizamos esta primer capítulo de la sección Constitucionalis, ¿no? Madre mía, ¿cuántos capítulos va a tener esto? ¿Tantos como artículos la Constitución? No, sí, no, claro. no creo. Claro, madre mía. Lo que buscamos es que nos dure. Bueno, no tenemos que rascarnos mucho la mollera. Vamos a seguir con el rincón de la zarzuela. Hola, hola amigos, soy Juan Carlos I, rey de aquí. Y como os quiero más que a nadie, esta semana os voy a dar consejos sobre supervivencia. Yo he sobrevivido, vosotros también podéis. Nadie habrá dejado de observar que de vez en cuando el suelo se pliega de manera que una parte sube en ángulo recto con el suelo y la otra parte se coloca paralela al suelo. Y luego esto se repite sucesivamente, ya sea en línea recta o en caracol, hasta alturas insospechadas. Joder, al conjunto de todo esto lo llamaremos escaleras, y a cada una de sus partes, peldaños. Cada uno de estos peldaños se sitúa un poco más arriba que el anterior. Las escaleras se suben de frente, ya que de espaldas resultan bastante incómodas, ¿no? Y a cuatro patas a veces es necesario también, es cierto. Ya lo sabes tú. Pero normalmente se suben de pie, con los brazos colgandedos y la cabeza erguida. Pero no mucho, ya que los ojos tienen que ver los peldaños, ¿eh? La respiración debe ser lenta y sosegada. Primero se empieza por levantar esa parte del cuerpo situada abajo a la derecha y envuelta en cuero, parte que para abreviar llamaremos pie. Después se recoge la parte izquierda, también llamada pie, y la llamamos al siguiente peldaño, ¿vale? Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta que hay una coordinación necesaria. A mí me ha costado, de hecho, ¿no? La verdad que la coincidencia del nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación, ¿eh? Así que cuidado de no levantar los dos a la vez, ¿vale? Repitiendo alternativamente los movimientos, se llegará al final de la escalera. Luego se sale con ella con un ligero golpe de tanglón, ¿vale? ¿De no qué? De tanglón. No, no muy fuerte, que te puede dañar la cadera. Si dominamos esta técnica, podemos alcanzar todas las alturas que queramos. Subidas puede todo el mundo, menos las vacas. Esto no lo he podido comprobar porque las vacas que han venido a verme nunca han subido a las habitaciones. Pero me lo ha dicho Peñafiel, que es muy amigo de María Teresa Campos. Bajarlas puede todo el mundo, aunque sea por el método escarlata. Ojalá que viva café en el campo. Como decía Juan Luis Guerra, Guerra y paz. Vaya tostón de libro. Libro normalmente los domingos pares. Bares son esos lugares donde te ponen una tapa con una caña. Menos en Cataluña. Eso es otro país. ¿Y la barandilla? Está llegando a grados de complejidad este hombre ya, ¿eh? Es impresionante. Madre es increíble mía. Que la cabra de los gitanos le pueda dar lecciones al rey de España, ¿eh? No, lo que es increíble es que le haya pegado el Alzheimer a Adolfo Suárez. Yo pensé que no se contagiaba. No, es verdad que comentaban que había la última conversación que tuvo Adolfo Suárez con el rey, después dijo, ¿quién es este hombre, no? ¿Sí? Sí, sí, es verdad. Él dijo, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Sí, sí. De verdad. Que sí, que lo dijo Adolfo. Hombre, ya víctima del Alzheimer, ¿no? No sabemos lo que dijo Juan Carlos. Pero... ¿Y tú poco, quién ¿no? eres? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú de quién eres? Dijo, ¿y tú de quién eres? Bueno, bueno, pues vamos con la última sección de la noche, ¿no? ¿Quién es CDS? Quiero el CDS. Hostia, me suena. La última sección es la sección con mejor nombre de toda la radio libre madrileña. Sí, es verdad. Con diferencia. Completamente. Con diferencia. Mm-hmm. Ouija Without You. Oh, qué bien ha entrado. Qué bien ha entrado. Es que ha entrado de puta madre, sí. Bueno. Amigos, hoy tenemos en Ouija Without You a un hombre, como hemos dicho antes, de la simpatía de todos, el señor José Antonio Labordeta Subías, nacido en Zaragoza el 10 de marzo de 1935. Ha llovido ya bastante. Y antes de hacerle el homenaje, pues queríamos personarnos ante él y compartir una pequeña entrevista. Bueno, entonces, decir, perdona Fernando que te interrumpa, aunque va a ingresar en mi cuerpo, decir que el sábado Fernando Moraño y yo estaremos presentando, bueno, o participando. Bien, de la gala de en homenaje a la Bordeta que se va a realizar en la Sala Soco de Madrid. A las 7:30 de la tarde. En la calle Segovia, número impar, no me acuerdo. Asistan en compañía de un menor, por favor, si no, no se les permite la entrada. A las 7 de la tarde estaremos allí, pues bueno, diciendo sandeces, que es lo que mejor se nos da. Bueno, yo tengo otras virtudes humanas que desgraciadamente no puedo demostrar. Con un micrófono, ¿no? La bordeta, por favor. Cuño, la bordeta. Me ha dejado el mono, tío, espera. Ya, me ha dejado el mono. Oye, Labor, ¿lo has dejado en mono? Ya estoy aquí. Hola, la bordeta. ¿Qué tal? Bueno, pues darte la bienvenida y pues no sé si sabes que vamos a ir yo y mi amigo Richard Salamanca a tu homenaje, que se va a hacer dentro de... Yo lo que sé es que va a venir Suárez para acá ahora mismo y tengo un cabreo de tres pares de cojones. Sí, imagino, ¿no? Sí, sí. Y te voy a decir una cosa, sé que fuma bastante tabaco. Yo estoy llevando el estanco de aquí, del más allá, y no le voy a vender cigarro. Yo solo le vendo tabaco a Carrillo. ¡Jo, qué carácter tienes! Por supuesto. Eres rojo, rojo, pero como el clavel, de verdad. Cállate, gilipollas. Trasrojo, traslúcido. Gilipollas. Qué simpático. Fíjese que usted puso en su epitafio a la mierda al final. Efectivamente, ¿eh? Sí. De que le gustó tanto que le reconociesen por eso. Sí, ¿eh? Porque a partir de ese momento todo iba a ir a mejor. Claro. Para usted mí, sabe para que hay una gran procesión de a la mierdistas. Está, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez. Efectivamente, pero lo mío fue antes. ¿Usted fue antes? Aquí hemos tenido varias trifulcas porque discutimos mucho. ¿Qué le parece que en un país una persona puede llegar a destacar realmente por mandar a la mierda a un montón de fachas en público? Porque en realidad hice lo que todo el mundo estaba deseando. Sí, ¿no? Todo el mundo, lo que todo el mundo quería escuchar. Está claro, Labor. Bueno, investigando, ¿puedo llamarte Labor? Me mola más Laborde, pero Laborde. Bueno. ¿Sí? Laborde. Antoine Laborde. ¿Vale? Don Antoine Laborde. Es verdad que usted ha sido profesor de instituto y... Historia y geografía, por historia favor. Historia y geografía, sí. Y usted tuvo de alumnos a Trillo y a Federico Jiménez Los Santos. Sí, reconozco mi fracaso como pedagogo en estos dos elementos en concreto. Sí, tío. Pues te lo agradezco profundamente porque te salió fatal. Pero bueno, en fin, siempre hay algún garbanzo negro, ¿no? Igual eran dos alumnos bastante entusiastas, activos en clase y empollones, diría. Hombre, sus clases de geografía con Trillo también fracasaron, ¿eh? Porque para él Honduras está en todas partes. O sea, que el fracaso ideológico lo tuvo con Jiménez Los Santos, pero con Trillo no vea usted qué desgracia, ¿eh? A Trillo ya se le veía venir, a Trillo. Sí. Lo importante que tiene... No era Trillo limpio, ¿no? No era Trillo limpio, efectivamente. Lo importante que te voy a decir es que tampoco era un alumno muy popular en este caso, Trillo, y luego sí lo ha conseguido, sí, ¿no? Sí, sí, muy popular. Completamente popular. O sea, no se puede ser más popular que Trillo. En ese... Bueno, pues la verdad es que usted ha sido también cantautor y poeta y como cantautora, pues semental también. ¿Semental? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que esto no era importante para la opinión pública. Esto lo llevaba yo en mi ínterin. ¿En tú? En mi ínterin. Joder, madre mía. Yo pasé, usted aragonés hace mucho uso del latín, ¿eh? Por supuesto, es que el acento aragonés es muy agresivo. No va reñido, no va reñido. Yo tengo que sujetarlo. Lo tiene muy reprimido, ¿qué le ha pasado? ¿El acento aragonés? Sí. Pues que hace tiempo que no voy por allí. Vaya. ¿Me entiendes? Claro. Claro, entonces el acento aragonés solo se te pega cuando pasas por allí. Bueno, se dice su programa mítico de televisión, Un País en la Mochila. Sí, sí. Que estoy muy ofendido porque yo no sé qué se pensarían que yo comía porque me han sustituido dos personas, Echanove e Imanol Arias. Sí, ¿qué pasa? Claro. ¿Que yo comía por dos? Hostia, anda que no tienen que comer Echanove, ¿eh? ¿Usted? Ellos se lo han llevado más al tema de la comida, ¿eh? Hablan un poquito y comen, ¿eh? Ellos van a comer y la visita del pueblo se reduce un poquito más, ¿no? Yo en la mochila llevaba un tupper, pero ellos han pasado de la mochila, bueno, directamente. Usted tiene que ver el capítulo que hablamos aquí en el programa de Echanove y Manuel Arias llegando a Tatooine, ahí, al bar de la Guerra de las Galaxias. Y cortando el jamón con espada láser, ¿te acuerdas? Sí, pero el jamón con espada láser se te quema, ¿no? Una de las declaraciones suyas que me llama la atención es que en el pregón de las fiestas de Zaragoza dijo aragoneses, aragonesas, zaragozanos y zaragozanas, forasteros y forasteras y extraterrestres de todo el mundo. Me refería a los de Teruel. A los de Teruel. Lo que pasa es que no lo quería decir de forma explícita. Estaba trabajando un poquito la metáfora, sabes que soy poeta. Sí, sí, la que verdad. Que rima con la bordeta. Yo le tengo mucha admiración por su sentido del humor y por, sí, por su obra, que está, me gusta. La verdad, que muy bien, muy bien. Y también, claro, él ha destacado por muchas cosas. Su programa fue para la televisión algo increíble. No lo veía nadie, pero todo el mundo sabía que existía, ¿no? Mi programa estuvo 5 años en antena y no sé cómo se mantuvo. Bueno, era una televisión pública. Estaba Felipe detrás ahí avivando la llama de la audiencia. Pero mi programa realmente era un tostón. Que la gente lo veía por mí. Da igual que hubiese recorrido. Da igual. Como si me siento en un banco a hablar. Mi programa era un poquito aburrido. ¿Le recuerda a usted oteando el horizonte con el bastón y el zurrón? Eso. Yo siempre quería estar en lo alto y mirando, ¿no? Viendo prados, cabras montesas, águilas imperiales. Joder. Sí, ¿águilas imperiales, seguro? Sí, sí, sí, ya quedan menos, me lo han dicho. Pero usted la águila imperial no le echaría un poquito para atrás por eso del régimen. Ya, es cierto, pero... El régimen de Franco, porque la verdad que de comer usted... No, yo ya sabe que yo régimen ninguno. Ya. Entonces... Oye, el régimen de Franco está muy bien porque te deja muy buena facha. Hombre, pero habría que tenerle miedo si fuera bicéfala, si no, no... ¿Si fuese bicéfala? El águila. En cualquier caso, el águila, debo decir que es un animal que es un animal noble, un animal necesario para la cadena. Pero que el régimen le hizo un flaco favor. Claro, a usted le gusta más el mejillón, que es más noble, ¿no? El mejillón es un animal cariñoso por naturaleza. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que si le echa un poco de besamel se pone hecho un tigre. Se pone hecho un tigre. Me suena este. Gilipollas. Ya estamos, qué carácter, qué genio. Bueno, pero... el caso es que me he encontrado aquí con este muchacho que era politoxicómano, ¿Cómo se llamaba? Antonio Vega. Ah, sí, sí. Me encontré con Antonio Vega. ¿Y qué? Me dijo que él estaba pensando hacer una versión de mi programa que era Un País en la Riñonera, ¿no? Entonces él iba recorriendo distintos poblados, hablando con las especies autóctonas, ¿no? Y hablar de su gastronomía, pues para hablar un poco del calimocho, los donuts también. Le dije que mejor se dedicase a cantar, porque la idea me ofendió. Ajá. Pero bueno, que a él se le había ocurrido alguna vez esto, ¿no? Cuando iba. Bueno, pues nada, ojalá que el país nos quepa en la mochila, porque como no vamos a tener que ir todos de España. No, ahora sí cabe en la mochila, en realidad el título era ¿no? Premonitorio. Exactamente. Anterior al monitor, quiere decir, ¿no? Claro, efectivamente, anterior al monitor de gimnasio. Siempre estamos hablando del monitor sí, de gimnasio. Sí, disculpe, no quería. Vale. Vale, pues ya me puedo retirar. Usted ya se retiró hace tiempo, pero bueno, vuelvas a retirar. Me marcho, que voy a ver si le hago del verbo aguar. Yo hago, tú aguas, tú aguas, ellos aguan, nosotros bebemos. Siempre innovando. A ver si le hago la fiesta a Adolfo. ¿Vale? Muy bien. Vale. Muy bien, caballero. Pues un placer tenerle aquí. Nos vemos el 29, que le haremos el homenaje. Laborde. Vale. Laborde. Hasta luego, Antoine Laborde. Adiós. Bueno, pues me siento reconfortante. ¿Sí? Sí. Oye, muy bien la bordeta, ¿eh? Más simpático. Sí, joder. Cercano, hombre. Es que solo trascendió de él pues su parte más arisca, ¿no? Qué ganas de apretarse un carajillo con él a primera hora de la mañana. Totalmente, y, sí. Y salir por el campo. Un arroz con habichuelas. Exactamente. Y luego almorzar. Y luego hacer el vermú y luego comer. Es que esta gente es muy así, ¿eh? ¿Y quién os ha llamado para hacerle el homenaje a la bordeta? Pues un tal Carlos Sanz. Carlos Sanz. Yo no sé quién es, pero bueno. ¿El de los rallies? Sí. Sí, sí, sí. Era muy fan de la bordeta. Él hacía, hizo el programa de la bordeta en coche, pero claro, se le quedó corto. Y un no país en la guantera. Era. Sí, sí, sí. Bueno, Canino, es el momento de que hables un rato en el programa. Es que se ha estado preparando el final, tío. Claro, yo me estaba escribiendo aquí porque me habéis dicho en una encerrona que yo como nunca llego hasta el final de los programas, y claro, esto es verdad. Claro. Y resulta que los programas acaban con que el invitado que soy yo, que no he hablado, pues tengo que hablar. Nunca la aportación de un invitado había ido tan a juego con su apellido, con Canina. Así que es el momento que soslayes este error. Pues he escrito muy poco y además, mira, en mis apuntes sobre la revista Hola, o sea que... Todo tuyo. Todo mío, pues nada, he escrito lo primero que me ha venido a la cabeza en esta encerrona bipartida que me habéis organizado. Así que he escrito algo así como: Adolfo Suárez Palma, banderas de España en la portada de La Razón. Que lo cierto es que me da igual que palme a Adolfo Suárez, que gane Nadal, porque siempre utilizan cualquier excusa para plantarla, y cada vez más grande la bandera de España en la portada de La Razón. Y hoy el titular del ABC... Con la tinta que gasta, ¿eh? El amarillo y el rojo. Pues fíjate, todo el tóner fundido. España unida por Suárez. Fíjate, la unidad de todos los demócratas conseguida por una persona que precisamente demócrata... No era. No, de verdad. Y ahí va mi reflexión, ¿no? Que antes se decía que siempre se habla bien de alguien cuando fallece. Ahora en esta democracia ya 2.0 muy madura que tenemos, cuando alguien palma, se resalta lo demócrata que fue. Sí, sí, sí. Demócrata de pura cepa, oye. No había otro igual. Teníamos mala leche, pero luego era un demócrata que no vea. No, al final se le olvidó lo demócrata que era, pero era por enfermedad, no os preocupéis. Franquista de carrera. Que nadie habla de lo que hizo Adolfo Suárez antes del año 75. Bueno, estaba en el ministerio, era un adjunto al ministerio, no sé cuál. Y manipulador de noticias profesional. Franquista de carrera, opresor de movimientos obreros, incluso ya siendo demócrata, ya después de aquella conversión mágica que tuvo. Y tan demócrata fue que no le hizo falta ganar unas elecciones para ser presidente. Eso es algo que además aquí no está mal visto. Ana Botella, Ignacio González, sí, y muchos otros alcaldes también. Es la nueva modalidad que se está instaurando, ¿eh? Puesto a dedo, a su vez, por quien a su vez fue puesto a dedo, ¿no? Franco puso a dedo al rey. Era democracia digital, democracia digital, ya. Y bueno, pues a quienes... Yo creí que la única que se había puesto a dedo ahí era Olvido de Hormigos, pero bueno. No. Entonces hoy a quienes recuerdan aquel histórico, y esto sí que fue histórico, puedo prometer y prometo, pues yo desde la tumba de Adolfo Suárez, lo que yo lo voy a traducir como que hoy, como siempre, queda todo atado y bien atado. Muy bien. Estupendo, muy bien. Tío. Vaya editorial, esto es más de puta madre. Me la han puesto a huevo tantísimo bombardeo mediático. Es que sí, me he puesto a escribir y dicho, si es que me la han fabricado. Se la han fabricado en tu cabeza, ¿no? Gracias a Paco Marguenda, sin él no hubiera sido posible. Ese es como el un tío que... ¿Cómo se llama este hombre? Se me ha olvidado el nombre ahora. ¡Ay! ¿De quién? Dime. El cantautor este, sí que me encanta. ¿Aute? No, pues es un cantautor que dice que dice... Mario Vargas Llosa, que crió 100 años de soledad, aprovechando... García Márquez. García Márquez. Que había creado... Tener de soledad aprovechándose que no se me había ocurrido a mí. Estas son cosas... bueno, pues la verdad es que yo me ha sorprendido porque no suelo poner muchos twitters, y el twitter este de que él no había sido el primer presidente de la democracia, pues ha tenido un recorrido impresionante en las redes sociales. Ha llegado hasta Estambul, ha vuelto. He petado que te cagas, sino había una persona escuchándonos de Uruguay, tío. ¿Y tú fascinante. Piensas que puede ser por este tuit? Evidentemente será por mí, no será por ti ni por ya, ya, ya, igual es por todo lo que he hablado. Sí, exactamente. O